Estos son los principales titulares del boletín informativo del 20 de agosto a la 1 de la tarde, hora de Japón. El presidente de Estados Unidos intenta organizar una reunión cumbre entre Rusia y Ucrania. Asimismo, afirma que su país no enviará soldados a apoyar la seguridad de Ucrania. El primer ministro japonés pide un alto el fuego y una paz justa para Ucrania. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha calificado de primer paso muy positivo su reunión de lunes en la Casa Blanca con el presidente ucraniano y líderes europeos. Actualmente intenta organizar una reunión cumbre bilateral entre Rusia y Ucrania, pero sostiene que, para que eso se materialice, no es necesario un alto el fuego. Trump interrumpió sus conversaciones con los líderes para llamar al presidente ruso Vladimir Putin. Según la agencia noticiosa pública rusa TASS, el asesor presidencial Yuri Ushakov había dicho que el diálogo de 40 minutos fue franco y muy constructivo. La oficina del presidente ucraniano publicó en Internet que el Kremlin había propuesto realizar una cumbre trilateral. Zelensky dijo estar dispuesto a participar en cualquier forma de conversaciones e hizo hincapié en que los asuntos territoriales se abordarán entre Rusia y Ucrania. Por su parte, el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, dijo a la televisión estatal que es necesario hacer los máximos preparativos para la cumbre. Por otra parte, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo que su país no enviará soldados a Ucrania para garantizar la seguridad después de un alto el fuego. No obstante, dejó entrever que se podría proporcionar apoyo aéreo. Trump hizo estos comentarios el martes durante una entrevista con el canal de noticias estadounidense Fox News, un día después de la reunión que sostuvo en la Casa Blanca con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y líderes europeos, entre otros. Ante la pregunta de si había garantías de que los Estados Unidos no enviarán soldados a defender la frontera ucraniana, Trump dijo, «Tiene mi palabra, y yo soy el presidente». Trump agregó que Europa está dispuesta a enviar soldados, pero que los Estados Unidos podrían cumplir un papel de apoyo, principalmente aéreo, porque ninguna otra nación tiene esa capacidad. El lunes, Zelensky dijo que en un plazo de 10 días se podría redactar un marco para las garantías de seguridad. En una reunión en línea que tuvo lugar el martes por la noche, según el uso horario de Japón, con líderes europeos y otras personalidades, el primer ministro japonés, Ishiba Shigeru, destacó la importancia de lograr un alto el fuego y una paz justa y duradera para Ucrania. Dijo a los demás líderes que acogía con satisfacción la reunión que tuvo lugar en Washington entre los presidentes de los Estados Unidos, Donald Trump, y Ucrania, Volodymyr Zelensky. Añadió que el encuentro contribuyó a crear un entendimiento común sobre la dirección de las futuras negociaciones que estarán lideradas por los Estados Unidos y en las que participará Ucrania. Ishiba también argumentó que sería importante mantener firmemente la integridad territorial y que nunca se debería permitir intentos de cambiar unilateralmente el statu quo por la fuerza. Los líderes reconocieron que seguirán trabajando en estrecha colaboración para lograr una paz justa y duradera para Ucrania. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. El grupo islámico palestino Hamas dijo el lunes que había aprobado una propuesta de alto el fuego y, según medios de comunicación, esta incluía la liberación de 10 rehenes vivos. Sin embargo, Israel aún no ha respondido. La propuesta ha sido negociada por Egipto y Qatar. Medios regionales declararon que el plan también contempla una tregua de 60 días y la reanudación de las negociaciones para poner fin al conflicto. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar, Majed al-Ansari, afirmó que los mediadores han recibido una respuesta positiva de Hamas, pero que aún están a la espera de la de Israel. Advirtió que, si no se llega a un acuerdo, la catástrofe humanitaria podría agravarse. Medios de comunicación israelíes informaron que el gobierno sigue exigiendo la liberación de todos los rehenes en una sola fase. Israel sostiene que Hamas retiene a 50 rehenes, de los cuales se cree que unos 20 siguen con vida. Las fuerzas de defensa de Israel están intensificando su ofensiva en la Franja de Gaza. El jefe del Estado Mayor del Ejército israelí, Eyal Zamir, dijo el domingo que su país continuará su campaña militar hasta derrotar definitivamente a Hamas. Bill Gates, cofundador del gigante estadounidense de la informática Microsoft, instó a todo el mundo, principalmente a las empresas, a comprometerse activamente en la investigación y el desarrollo de vacunas y otros productos médicos que ayuden a los niños de los países en desarrollo. En un acto realizado el martes en Tokio ante representantes de empresas, universidades y otros, Gates indicó: los beneficios de la investigación van mucho más allá de la empresa que realiza ese trabajo. Los beneficios para la sociedad son enormes. Gates explicó a la audiencia que, a través de la fundación que estableció, ayuda a los países en desarrollo a hacer frente a enfermedades infecciosas y otros problemas de salud. Asimismo, señaló que esas actividades enfrentan desafíos en cuanto a financiación. Agregó que, dada la presión sobre los presupuestos de las naciones ricas, es improbable que aumente significativamente la cantidad de dinero que se destina a los niños de África. Grupos de asistencia humanitaria en el mundo se están viendo en dificultades para proseguir con sus actividades debido a que los países europeos y los Estados Unidos continúan reduciendo su respaldo financiero. En cuanto a los beneficios que aporta la investigación, Gates sentenció: la salud beneficia a todos por igual. Cualquier fármaco que Japón descubra redundará en beneficio de todo el mundo. Según anunció el martes el grupo japonés SoftBank, ha firmado un acuerdo con el fabricante estadounidense de chips Intel para realizar una inversión de $2,000 millones en acciones ordinarias de esta empresa. Al parecer, SoftBank pretende impulsar la producción de semiconductores de última generación, esenciales para la inteligencia artificial y uno de los pilares de su negocio en los Estados Unidos. El presidente y director ejecutivo, Son Masayoshi, dice que la inversión refleja la convicción de la empresa de que la fabricación y el suministro de semiconductores avanzados se expandirán aún más en los Estados Unidos y que Intel desempeñará un papel fundamental en ello. El grupo SoftBank anunció en enero el lanzamiento de una nueva empresa, Stargate, junto con OpenAI y Oracle, para construir nuevas infraestructuras de inteligencia artificial como los centros de datos a gran escala en los Estados Unidos. La nueva empresa tiene la intención de invertir $500,000 millones en los próximos 4 años. Intel se ha quedado rezagada en el desarrollo de chips para inteligencia artificial. El año pasado registró grandes pérdidas y se enfrenta al reto de dar un giro a su negocio. Varios medios de comunicación estadounidenses informan que la administración del presidente Donald Trump está en conversaciones con Intel para que el gobierno adquiera una participación de alrededor del 10% en el fabricante de chips, según fuentes familiarizadas con el plan. Antes de concluir este boletín informativo, nuevamente nuestros principales titulares. El presidente de los Estados Unidos intenta organizar una reunión cumbre entre Rusia y Ucrania, pero afirma que su país no enviará soldados a apoyar la seguridad de ese país. El primer ministro japonés pide un alto el fuego y una paz justa para Ucrania. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.